Sofía, a mí las nuevas tecnologías me encantan. Me parece un mundo muy fascinante, aunque no entiendo mucho, la verdad. He leído en internet que en los próximos 10 años se difundirán los robots y la inteligencia artificial. Ya han hecho varios experimentos, sobre todo en América. Hay robots para todo: los que saben conducir, los que cocinan, los que pueden hacer de cirujanos. Creo que puede ser un gran avance para la sociedad porque si ellos trabajan en nuestro lugar, tendremos más tiempo libre. Jorge. He estudiado informática. Es una materia que siempre me ha gustado. Soy programador y siempre estoy al día sobre las últimas novedades en el mercado. Creo que ya no es como hace unos años. En los 80 y en los 90 había verdaderos visionarios, personas que cambiaron el mundo para hacerlo mejor. Ahora el mundo de la tecnología está en manos de las multinacionales, que solo piensan en sus intereses económicos. Cada año se tienen que actualizar los programas y las aplicaciones, pero los cambios son muy reducidos. Que solo es un pretexto para ganar dinero, vamos. Felipe. Yo de tecnología no entiendo nada, pero me gusta cambiar de móvil cada año y tener siempre el modelo más actualizado. Me parece importante que tenga un diseño moderno, ya que hay siempre cambios y novedades, por muy pequeñas que sean. He leído que dentro de 10 años los móviles serán súper pequeños y que harán mil cosas más. Pero la verdad es que no sé qué es lo que podrán hacer que ya no hacen. A ver qué se inventa el mercado. Tengo mucha curiosidad. Cristina. Soy ingeniera informática y me dedico a diseñar aplicaciones para los móviles y páginas web. Me encanta mi trabajo. Lo malo es que es un mundo tan rápido que nunca sabes cómo puede evolucionar ni si algún día va a desaparecer. Hombre, dicen que los robots nos van a quitar el trabajo a todos, pero en mi caso no creo que sea posible. Hay miles de cosas que podrán hacer, pero las profesiones que impliquen creatividad no nos las van a quitar nunca.